Morena Chancho y lo recibimos al licenciado. Perdón, antes que de recibirlo, esta música me encanta. Pampeana. Pampeana, Chancho Music. ¿No tiene mucha energía para lo que viene? No, está bien, es para que se vaya subiendo. Viene arriba porque la otra vez cuando lo presentamos le dijimos... Sí. Licenciado Damián Repeto, ¿cómo estás? Pero muy bien. ¡Acabáramos! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¿Cómo andás? Bien, me decís. Bien, ando bien. Bueno, escúchame, Chancho, ¿conocés la banda Chancho? Claro. Bueno, ¿la escuchaste dónde? En Bestia. En Bestia también, y en la Bestia. Pensé que me iba a decir en la fiesta por los 10 años de Radio Kermés que tocaron los Chanchos en ese momento. ¿Te acordás que a vos te encantó? También. A mí me gustó, debo haber sido... Como no bailo, me gustó mucho. Sí, claro. No, porque es una banda instrumental con excelsos músicos. Bueno. ¿Le damos el trabajo esencial también a este tipo? ¿Nosotros? Damián, repito, es docente, pronto... Bueno, o sea, es docente, pero bien pago, un tipo... Más o menos. Más o menos. Damián, repito, ¿con qué venís hoy? Hoy vengo con una... en relación con la música que estamos escuchando... Le puse de título Radicales, Macristas y Otros Cerdos Traidores. Ajá. Para hablar de chanchos. Bueno, mira. Radicales, Macristas y Otros Cerdos Traidores. Bueno, le mandamos un saludo a Daniel Kroneberger, que vende cerdos. Kroneberga, en realidad. No. ¿No? Kroneberga. Sí, claro, no, que vende alemán. Este hizo dos clases de alemán y ya todo lo que es alemán lo dicen tiene alemán. Es Kroneberga. Kroneberga, claro. Claro, tiene razón. ¿Y cómo es Rauschenberger? Rosenberga. Claro. Todo es verga. Todo es verga. Claro, la R final es como una A, como si te estuvieran acogotando. Bueno, a Daniel Kroneberga, que además de vender chanchos, claro. Es A propósito radical. De eso, antes de arrancar con los cerdos traidores radicales, sí. Para ver la calidad de representantes que tenemos en la nación, ¿vos te acordás que hacías un programa que se llamaba Se Picó? Hice un programa que se llamaba Se Picó. En ese programa Se Picó, cuando entrevistaron a Kroneberga, sí. Productor de cerdos, él, desbocadamente y a viva voz, admitió que a sus clientes sí. Les vende chanchos alimentados con veneno, pero que para él se reserva los chanchos que están alimentados con alimentos agroecológicos. No, a ver, no dijo eso. Para, todo tóxico. Para, primero. Sí, me parece medio fuerte lo que está diciendo también. No sé si... A ver, usá bien tus minutos. No dijo eso. Dijo que él alimenta los... Sí. Y no sé si lo dijo al aire, ese es el problema. Claro. Pero bueno, Damián tiene Damián, información privilegiada. Necesitamos pruebas. Lo que dijo... No, pero yo ya lo conté. Para, vamos a aclarar porque si no después va a venir Kroneberga, me va a tirar una demanda sí. Y yo no tengo con qué pagar, ¿viste? Tengo que pagar los caños. Kroneberga lo que dijo es que los chanchos que usa para vender los alimenta con el clásico pellet de soja, que es la proteína con la que alimenta a todo el mundo, y claramente algunos consideramos que es un alimento veneno. Que está glifosateado, etcétera, claro. Etcétera, y que tiene veneno. Eso, sí. La explicación. Y que para él come los que tienen grasita linda, claro, no los de la grasa amarilla, la grasita blanca veneno. Que se hace... Los que comen trufas. Yo pienso, si una persona, o sea, uno piensa en un radical y piensa en negocios inmobiliarios y negocios agropecuarios. Ajá. Entonces, si una persona es capaz, que lo único que le interesa es producir dinero, ajá. De admitir que a sus clientes, quienes le pagan el dinero que él desea ganar, bueno. Es capaz de engañarlos de esa manera, imagínate lo que va a hacer por el pueblo pampeano. Está bien, no sé si la gente compra engañada, la sí. Gente sabe que los chanchos claro. Se alimentan a sí. Pellet. No importa, sí, Damián, repito. Es militante radical. Está bien, hiciste tu columna editorial. El libro que se viene es La Guerra de los Cerdos, ¿no? La Guerra de los... Bueno, escúchame. En 1945, George Orwell escribió un libro muy célebre, que si no lo leyeron deberían leerlo, que es Rebelión en la Granja. Ajá. Ahí lo que se cuenta es cómo en una pequeña granja en las afueras de Inglaterra, un grupo de animales, los animales que viven en la granja, deciden rebelarse en contra del yugo de los seres humanos. Uh-huh. Entonces, lo que hacen los animales es rebelarse y conquistar ese territorio. ¿Pero qué es lo que sucede? Rápidamente hay un grupo de animales que se destacan del resto, que son los cerdos. Se descubren un poco más inteligentes que el resto de los animales, descubren prontamente que pueden caminar erguidos, y entonces, ¿qué hacen? Traicionan la revolución y se convierten en unos tiranos. los cerdos. Entonces ahora, a su vez, los animales, el resto de los animales de la granja, tienen por un lado que defenderse de la contrarrevolución humana y al mismo tiempo tratar de luchar contra el imperio de los cerdos, que se han convertido en los nuevos tiranos. No. Pero históricamente, o sea, en la historia de los mitos, de las culturas, los chanchos han tenido mucha presencia. Te pregunto esto, Damián, ¿eso tiene que ver también con que el chancho es una competencia directa con el ser humano al comer y al tener prácticas parecidas? La verdad que no lo sé, viste que también tiene esa cuestión los chanchos que tienen los órganos en el mismo orden, claro, acomodados igual que los seres humanos, pero yo no sé si en ese momento lo sabía Orwell o simplemente se le ocurrió, como los chanchos se reproducen mucho y siempre son muchos más, hay siempre mucho más chanchos que cualquier otro tipo de animales en las granjas de Inglaterra, se le ocurrió que eran quienes podrían llegar a traicionar. Y también históricamente se ha dicho que los traidores son unos cerdos, ¿no? Digamos una... Cerdos capitalistas. Forma parte de la cultura, ¿no? Uh-huh. El otro día grabó y le decía chanchín, chanchín. Hay cerdos de seso como Caputo. Se me ríen porque yo dije prácticas parecidas. Yo quería decir en la forma de alimentarse. Práctica, Juan, y vos claro, te tirás claro, en el lodazal y te haces el lomo. Claro, vos fijate claro, que en lugares donde realmente el hombre no tiene tanta comida, no hay chancho. Hay cabras, hay ovejas porque comen otra cosa. No compiten con la comida, con el ser humano. Nada, mira, no lo había pensado desde ese lado. Pero de todos modos, en la novela de Orwell, en un momento los chanchos hacen una alianza con los humanos para someter a los animales. Pensaba que estaban tratando de rebelarse, ¿no? Pensaba en la metáfora del viaje de Chihiro, cuando los padres de Chihiro entran a ese lugar que parece un buffet y se van comen y se convierten en cerdos y después toda la gente del buffet son cerdos que son puestos en ¿cómo se llama? En granjitas, en lugares... Feedlot. Más o menos. Claro, en las granjas de cría de chancho, que es las que quieren instalar acá en La Pampa también. Claro, bueno. Che, tengo que aclarar que no tengo la misma práctica que los chanchos. Yo. Vos andás usando. En la mitología griega, uno de los personajes más célebres es Heracles, o Hércules, como lo conocemos nosotros, con su nombre latino o romano. ¿Y era un chanchito? En algún momento de su historia, de su ciclo de mitos, un rey llamado Euristeo le encarga a él 12 trabajos. No, en realidad le encarga 10 y hay dos que no se los cuenta porque recibió ayuda externa, dicen. Y el cuarto de esos trabajos era que tenía que capturar al jabalí de Erimanto, que era en la zona de Erimanto, en la Arcadia, era un chancho gigantesco que destruía absolutamente todo con sus comillos, se morfaba a la gente, se morfaba a los niños, destruía los sembradíos, ¿sabes? Esa imagen del chancho que arrasa con todo y que se morfa todo lo que tiene adelante. Entonces, como Hércules no se le ocurría cómo demonios podía hacer para capturarlo al bicho este, pero como era muy fuerte, dado que era hijo de un dios, de Zeus, lo empezó a correr al chancho. Lo empezó a correr y lo corrió durante semanas. Lo corrió, o sea, estuvo semanas así a los Forrest Gump, corriendo atrás del chancho hasta que el chancho se empezó a cagar de hambre y se cansó de correr. En ese momento se detuvo y entonces ahí Hércules o Heracles le ató las patas y se lo llevó a Euristeo. Discúlpame, Damián, ¿el chancho era hijo de Zeus? No, Hércules. Ah, también digo, porque si no, Zeus tiene hijo por todos lados. O sea, que al chancho hay que cansarlo. Bueno, Zeus la enseñanza que me queda es que al chancho hay que cansarlo. Al chancho hay que cansarlo. Y hay que correrlo para el lado donde dispara. Bien. No, Zeus, de hecho, a la mujer más hermosa que ha existido, que fue Helena de Esparta, después Helena de Troya, su madre, Leda, la concibió transformada en cisne. Él se transformó en cisne y transformó a su madre en cisne para que no se enterara la familia de que él tenía ese vínculo. Y ha tenido también relaciones transformado en toro con alguna vaquita muy simpaticona. Bueno, vos sí que no le hacías con nada, ¿eh? Me hace acordar a algún vecino de Tuay en algún momento. Célebre. Célebre vecino. Célebre repudiado. En la otra punta del mundo, bien al norte, en en la zona de los vikingos, los vikings, el chancho no era un animal, digamos, malvado, como sí lo fue en, lo es en muchos mitos griegos, sino que era un animal muy preciado, básicamente morfaban chancho, no mucho más que eso. Y hay un jabalí muy simpático que lo voy a nombrar, como sé, porque estudié alemán, pero no estudié sueco y me olvidé preguntarle a Margarita cómo se pronuncia esto, que es Gullinbursti. Ahí, en la mitología nórdica, vos, Juan, y que tú estás el Señor de los Anillos, sabés más o menos de esto. Gracias. Los enanos eran seres muy, muy buenos, muy industriosos, y que estaban siempre al servicio de los humanos y de los dioses, principalmente de los dioses. Entonces había dos enanos muy, muy buenos, unos grandes ingenieros que se llamaban Sindri y Brok, que fabricaban casi todos los aparatos mágicos que tenían los dioses nórdicos. El Mjolnir, que es el martillo de Thor, un martillo que lo tiran, ¿no?, y lo arroja Thor y vuelve a su mano. Hay una lanza de Odín que tenía el mismo cumplía la misma función, la lanzaba y no erraba al blanco y volvía a su mano. Y un barco que se llamaba Skidbladnir, una cosa así, que tenía la particularidad que solo podían doblar y meter en el bolsillo y desdoblarlo cuando necesitaba navegar. Pero necesitaba Frey, uno de los dioses, una monta. Entonces le pidió a estos dos enanos, Sindri y Brok, que le fabricaran algún tipo de ser que pudiera moverse por todo el universo. Entonces le fabricó este chancho gigantesco dorado que escupía fuego por las fauces, que volaba, caminaba arriba de las aguas, etcétera, y era dorado porque estaba totalmente recubierto de oro para defenderse de los ataques de los gigantes, que al igual que en la mitología griega, eran los enemigos de los nórdicos, eran quienes van a destruir el mundo cuando llegue ese momento que se llama el Ragnarok, que va a ser cuando los gigantes crucen el puente Bifrost, que es el arco iris, y se dediquen a destruir el mundo cuando llegue el ocaso de los dioses, como se llama el libro de Nietzsche. Excelente, Damián, repito, yo te tengo que despedir, porque tengo cosas que hacer, ya dije hace un ratito. Pero el tipo no está dando una clase de... Pero yo tengo cosas que hacer. Y después... Déjenme que termine con dos segunditos el nomás. El novio me está hablando, el novio me está mandando mensajes y yo no sé de qué mierda me está hablando. Yo tengo cosas que hacer, repito. Si querés, bueno, usar dos segunditos para cerrar. Dos segundos. En la zona de Córdoba, nuestra provincia, también vecina. Cena de traidores, ¿no? Uh-huh. Aparece el mito o la leyenda de la chancha con cadenas, que se dice que es el alma de una mujer en pena que se mueve por los cables de telégrafo. ¿Están hablando de mí? O por las vías del tren, y que castiga fuertemente al cristiano que tiene la mala suerte de cruzárselo. Claro. Pero es muy impreciso, no se sabe por qué demonios está castigada, seguramente por algún crimen contra las buenas costumbres, porque por la única cosa que en una provincia tan religiosa van a castigar a la gente es por haber disfrutado su cuerpo. Pero bueno, la chancha con cadenas. Porque me la hace chancha con cadenas. Sí, me hace pensar, acá en La Pampa también tenemos nuestra canción de la chancha. La chancha se va para el maíz. La chancha se va para el maíz. Claro. Obvio, es una gran canción de nuestros alemanes de Volga. Licenciado Damián, repito, te agradecemos muchísimo todo tu sapiencia. Sí. Toda tu entrega, tu generosidad intelectual para con este espacio. Pero les agradezco yo a ustedes la posibilidad de dejarme expresar. Bueno, chao, hasta el sábado que viene. Chau, hasta el sábado. Ahí pasó, de lejos parecen moscas.